La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Como les dije yo al principio del programa, vámonos hasta Oaxaca. Oigan, porque además vamos a estar muy oaxaqueños en estos días. Fíjense que en esta semana estuve en la presentación de la Guelaguetza, esta fiesta verdaderamente emblemática de nuestro país, no solamente del estado de Oaxaca, la verdad es que de nuestro país en el mundo. Y bueno, pues justamente, de hecho vamos a estar por allá, así que el punto crítico, bueno, vamos a darle algunos detalles. Vamos a estar también con mi programa de tele, también vamos a estar en distintos medios justamente cubriendo la Guelaguetza. Pero fíjese que también, yo les comentaba al principio del programa, el que tuve el honor en, hace muchos años, de conocer cuando yo estaba haciendo mis pininos con mi tía, la verdad, honor a quien honor merece, con Tere Valle, y ella tenía unos programas de diálogos con don Andrés Enestroza. Y digo, estamos hablando de los años 80, por allá, ¿no? Por ahí, mediados por ahí. Y bueno, pues la verdad es de que sí, tuve yo la oportunidad de hablar con este verdaderamente personaje mexicano y tan culto, con una biblioteca verdaderamente excepcional e impresionante. Así que por eso es de que verdaderamente me apasiona el tema de don Andrés Enestroza, y que además tan respetado y respetable persona, y con toda su una trayectoria y una trascendencia y una tradición no solamente en las letras, ¿no? Incluso en la política, los políticos también lo respetaban y lo siguen respetando hasta la fecha. Y bueno, pues ese es el motivo de este festival cultural Andrés Enestroza, que evidentemente pues era oaxaqueño y sigue siendo este inmortal oaxaqueño. Así que bueno, y por eso me pongo en contacto con Georgina Cruz. Ella es la directora de la Casa de Cultura Andrés Enestroza. Y Georgina Cruz, pues mira, humildemente, pero traté de dar un preámbulo para platicar contigo de este festival que ya llega a su final. Hoy, justamente hoy sábado, se termina este festival Andrés Enestroza, el Festival Cultural Andrés Enestroza, y que, bueno, pues tú diriges esta Casa de Cultura con su nombre. Georgina Cruz, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues le agradezco el espacio, y como usted acaba de mencionar, honor a quien honor merece. Nuestra casa tiene el nombre de Casa de Cultura Andrés Enestroza, y lo llevamos orgullosamente. San Sebastián ha tenido uno de sus mejores logros, que es su Casa de Cultura. Así es, entonces nosotros festejamos nuestro aniversario el día 1 de julio, que tenemos de un invitado de honor, el pintor plástico Max Tan. Salen delegatorias por las principales calles de la población: Grupo Folclórico de Cimatlán, el Grupo Folclórico de Jojocotlán, Grupo Folclórico de San Antonio de la Cal, Grupo Folclórico de San Sebastián Tutla, Delegación Oficial de San Sebastián Tutla, la Delegación Oficial de Villa de Sachila. Entonces, felices con nuestro evento, y el día 28 de junio pasado tuvimos un éxito en nuestra exposición de libros, nuestra feria. La gente respondió muy bien, y pues ese es el objetivo de nuestra Casa de Cultura: dar el servicio a todos nuestros vecinos de nuestra alrededores de nuestra comunidad. Y a pesar, le comento, a pesar de que nosotros estamos a 10 minutos de la ciudad, nosotros seguimos preservando nuestros usos, costumbres y tradiciones, y ese es el mensaje que nosotros queremos dar a nuestros nativos de San Sebastián Tutla. Dime una cosa, Georgina, dime una cosa. ¿Sí? Justamente digo, si yo estoy en el centro de Oaxaca, si yo voy para Sachila, ¿ahí es donde está justamente ubicado San Sebastián Tutla? No. San Sebastián Tutla está ubicado a 5 o 10 minutos de la ciudad de Oaxaca. Ajá, pero ¿hacia dónde? Un centro. Hacia el rumbo a carretera internacional, rumbo a con el Tule, la lista de Cabrera, nuestros vecinos, pues, ¿no? ¿Como yendo a Mitla? No, tampoco. Así es, yendo a Mitla, la carretera que va sobre San Sebastián. El Tule, conocen famosísimo el árbol del Tule, sí, somos vecinos de esta comunidad. Así es. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues eso para que ubique la gente que nos está escuchando en toda la República Mexicana, y que es San Sebastián Tutla. De hecho, este es un recorrido que se ha hecho muy típico, Georgina, puesto que, bueno, si tú vas de Oaxaca y vas hacia Mitla, hay varias poblaciones muy interesantes, nada más y nada menos esta del Tule que me estás diciendo, y que, si mal no recuerdo, también hay un templo donde hay un órgano muy importante, ¿no? Así es, ¿no? San Sebastián y los pueblos de Adán contamos con mucha riqueza. Sí. Riqueza. Aquí nosotros tenemos como primordial este trabajo, es el carrizo, trabajamos con el carrizo. Ajá, sí que hacen tierra distintas de piezas. Así es, canastos, diazas, es este, tierra de trabajadores, trabajamos en tierra, es tierra de conejos, es San Sebastián Tutla. Ajá, y bueno, y que está, además está muy cerca y que pueden aprovechar la gente. Mira, todavía es tiempo porque, digo, termina hoy mismo ya la celebración de este Festival Cultural Andrés Enestros. Es una muy buena oportunidad para que la gente sepa. Y siempre se hacen estas fechas, Georgina. Así es, siempre empezamos la última semana del mes de junio para concluir el primero de julio. Y nuevamente los esperamos con entusiasmo el próximo año. Y también aprovecho el espacio para invitar a todos los que nos escuchan de nuestras actividades, nuestros cursos que tenemos, porque nosotros contamos con el curso de guitarra, pintura, piano, ballet, violín, acrodanza, marimba. También tenemos el taller de danza folclórica, el de dibujo, teoría musical, la lengua materna, que es zapoteco en nuestra comunidad, artes plásticas, artesanía de carrizo, teatro, inglés y ludoteca. Muy bien, oye, eso es muy importante, porque sabes que, mira, de pronto la gente dice, ¿no?, que además no solamente va a la Guelaguetza, o en este caso al Festival Cultural Andrés Enestrosa, no solamente por ese motivo va, o bueno, no solamente por estos tan importantes motivos va a Oaxaca. Oaxaca todo el estado, Oaxaca todo el estado es verdaderamente hermoso y verdaderamente rico en todos los sentidos, estoy hablando. Entonces, bueno, pero qué bueno que lo mencionas esto, Georgina, porque platícame de actividades próximas que vayas a tener en este Centro Cultural Andrés Enestrosa, o de los servicios que ofrece este Centro Cultural. Pues muchísimas gracias, sí, efectivamente nosotros San Sebastián cuenta con la comida predilecta, que es el higadito y el chocolate espuma, y también los invito a participar el día 16 de julio y 23 de julio a nuestra muestra gastronómica, que ya es tradición también para nosotros los de San Sebastián Tutla, así que la invitación está abierta. Nosotros, nuestra comida predilecta es el higadito, y hay que probar el higadito de San Sebastián, la espuma de San Sebastián. Nuevamente, la fecha es 16 y 23 de julio, los esperamos. También va a haber lo que es nuestra parte como Casa de Cultura, nuestro evento cultural, que se van a presentar nuevamente diferentes delegaciones, porque nosotros como Casa de Cultura tenemos lo que es vinculación con otras casas de cultura, es decir, de la Guelaguetza. Yo voy, represento a mi comunidad, y la otra comunidad viene a representarte a nuestra comunidad de San Sebastián. Bueno, de hecho, de eso se trata la Guelaguetza. La Guelaguetza es dádiva, es compartir, es dar, es ofrecer productos de una zona, de estas ocho regiones, ocho grandes regiones que conforman Oaxaca. Bueno, pues justamente intercambiar los productos típicos de cada una de estas, eso es la Guelaguetza. Así es, y nosotros seguimos adelante con nuestras tradiciones, costumbres, porque San Sebastián es tierra de usos, costumbres y tradiciones, y la invitación está abierta. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso, bueno, pues Georgina, de verdad, muchísimas gracias. Además, felicidades por todo esto, por todo esto que ofrecen ahí en la Casa de Cultura Andrés Enestrosa. Me hiciste tener recuerdos, me hiciste regresar a mi, a mi niñez, sí, a mi adolescencia, en donde te decía que tuve el gusto y el honor, realmente el privilegio de conocer a tan grata personaje, ¿no? A tan grato personaje, y además tan interesante, un hombre inteligentísimo, tan culto, y que además, bueno, pues tiene toda una trascendencia literaria y en todos los sentidos culturales. Así que, pues bueno, Georgina Cruz, muchas gracias. Así es, se lo agradezco bastante. Puedo leer para que nos sigan en Facebook como Andrés Enestrosa Cultura. Nos pueden seguir en nuestras actividades. Ajá. Y asimismo comento que es un honor recibirlos en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Ah, no, muchísimas gracias a ti, Georgina. Gracias. Gracias, buena tarde. Bueno, pues ahí está una recomendación, ¿no? Para que usted vaya justamente a terminar, ¿no? A terminar este festival, Festival Cultural Andrés Enestrosa. De verdad, mire, simplemente por, como dato, fíjese que Andrés Enestrosa fue incluso redactor de varios de los discursos que daban varios presidentes o secretarios de cultura de nuestro país. Bueno, pues muchos de ellos los escribió justamente Andrés Enestrosa, un hombre que además, bueno, platicaba, yo me acuerdo que pues de muchachito, ¿no? Que de pronto pues estaba yo muy joven, yo lo escuchaba platicar con mi tía Tere, con la doctora Tere Valle, y pues es sorprendente porque de pronto uno como niño pues no le da importancia a esas pláticas que de pronto pues un señor grande o de la tercera edad, no sé, o ya mayor, pues estaba platicando, y de pronto pues son un tanto aburridas, ¿no? Para uno como niño. Y no, la verdad es de que tuve la fortuna de haber puesto atención a estas pláticas y era un deleite verdaderamente, y que gracias a eso, de verdad, gracias a todas estas pláticas y a todo lo que aprendí y a todo lo que escuché. Bueno, ustedes imagínense una plática entre Andrés Enestrosa y entre Juan José Arreola y entre Tere Valle y Pedro Ferri Santa Cruz, en fin, bueno, pues eran unas cosas, don Miguel González Avelar justamente, ¿no? Bueno, eran unas pláticas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y entonces, y además muy amenas, ¿no? Imagínense, no creo usted que eran muy solemnes, ni mucho menos, no, muy divertidas, pero además muy didácticas. Así que, pues bueno, ahí está mi comentario, mi recomendación para este fin de semana, que termina hoy este Festival Cultural Andrés Enestrosa. Lamentablemente no se los pude platicar desde antes, pero pues bueno, que tengan, que estén conscientes de esto, búsquenlo ahí en internet, búsquenlo en Facebook, tendrán ahí la información, y además estén pendientes, hay que tenerlo en agenda para el año que entra este Festival Cultural Andrés Enestrosa. Así que, y les recuerdo, acuérdense que ya comenzó julio y comienzan los lunes del cerro, esta celebración con la que se conmemora la Guelaguetza. Como ya les dije, es una fiesta donde se da, donde se comparte, y comparten estas 8 regiones que conforman Oaxaca. Así que, bueno, yo soy Federico Valle, este es el Punto Crítico, no se vaya, que todavía tenemos mucho. Estás escuchando mucho. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano que te den el avión. Sí, el avión, la muñeca y toda la juguetería y montables eléctricos que pongo al 40% de descuento. Solo yo doy toda la juguetería y montables eléctricos al 40% de descuento. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 6. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? Aquí hay gato encerrado. En los siglos XVI y XVII se puso de moda llamar gato a la bolsa en que se guardaba el dinero. Había quienes decían que era porque se confeccionaba con la piel de estos felinos. Otros señalan que era el nombre que se les daba en aquella época a los ladrones que robaban con astucia y engaño. En la calle, los ladrones observaban a su víctima para saber si tenía dinero y averiguar dónde lo llevaba, por lo que la consigna que se daban entre sí los amigos de lo ajeno era que ahí había gato encerrado, o lo que es lo mismo, una bolsa con dinero escondido. Grupo Fórmula. Te vamos a dar una noticia que te pondrá de pie. Grupo Fórmula y Milenio se unirán. Hola, soy Alejandro Galindo y todos los días uso esta autopista para dirigirme a la universidad. Desde que la ampliaron me siento más tranquilo y ya no paso tanto tiempo en el tráfico. Eso me tiene muy contento. Como Alejandro, miles de usuarios se benefician con la ampliación de la autopista México-Pachuca, que reduce el tráfico y favorece a los municipios de la zona conurbada del Estado de México. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula por el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play y 153 de Mega Cable. Me

construir un nuevo entendimiento que confirme plenamente nuestra condición de países vecinos y aliados, superando el discurso que busca distanciarnos y convencernos de que representamos una amenaza el uno para el otro. Trabajamos juntos por mejores acuerdos para todos. Cámara de Diputados por México, 63ª Legislatura. Se solicita su colaboración para localizar a Zulema Cruz Alonso, de 15 años de edad, originaria de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Tiene el cabello largo color negro, sus ojos son de color café, mide 1.50, pesa 42 kilos, padece epilepsia, tiene la articulación del codo izquierdo arqueada. Zulema fue vista por última vez el 16 de junio de este año, cuando salió de su domicilio. De las investigaciones se desprende que puede estar con un desconocido. Se teme por su integridad. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, Eduardo? Amigos del auditorio, les saluda Miguel Muñoz aquí en Radio Fórmula 1470 de AM. Saludo, como siempre, en este espacio de participación ciudadana a César Ramos. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Muñoz, amigos, sean bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a platicar en esta ocasión de lo que es la recuperación del tejido social en la zona de Tacubaya. Muchas cosas han hecho los vecinos organizados y para ello tenemos en la línea telefónica a uno de precisamente de los líderes de esta zona, que es Alberto Navarrete. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos a César y a todo tu auditorio. Saludos. Muchísimas gracias. A ver, platícanos a grandes rasgos, precisamente para la recuperación del tejido social en una zona para algunos bastante conflictiva ahí en lo que es la delegación Miguel Hidalgo. Bueno, Miguel, nosotros estamos ubicados en la zona que es Colonia Tacubaya, principalmente en un perímetro que está catalogado como los más peligrosos de la ciudad. Así está catalogado, pero pues nosotros ya tenemos aquí muchos años y conocemos cuál es la situación en la zona. De acuerdo, algunas acciones que nos puedas enumerar en este sentido que están realizando precisamente para pues meter a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes en otro ambiente, en otra atmósfera. Sí, mira, algo muy importante que creemos, así lo consideramos nosotros, es el trabajo que estamos haciendo principalmente con niños. Aquí nosotros en el gimnasio, que estamos en el centro de Tacubaya, hemos funcionado durante 50 años en la práctica del deporte del boxeo. Esa experiencia ya la tenemos con boxeadores profesionales, campeones mundiales, etcétera. En un determinado momento teníamos que tomar una nueva estrategia para ayudar a la zona y pensamos en el tema de los niños. Doy contexto a todo esto, cómo empezó, de dónde viene y cómo va. Aquí en el gimnasio se acercó una asociación civil, amigos, y empezamos a ver qué podíamos hacer con nuestro entorno. De ahí surgió una idea que se inicia en una organización que se llama Fight for Peace. Su origen está en Inglaterra y ellos ya han trabajado allá en Inglaterra y luego en Brasil con deportes de contacto, cómo ayudar a los niños y jóvenes en otros lados también para sacarlos de los ambientes de violencia donde hay robos, droga, etcétera. No todos los ambientes de violencia. Cada país tiene su experiencia. En Inglaterra empezó de una manera, en Brasil de otra. Esto existe en las favelas de Brasil. Allá son muchos deportes, como puede ser el taekwondo, el karate, el boxeo, etcétera. Nosotros, uno de los compañeros fue a Brasil, vio la experiencia de Brasil y al llegar aquí a México la adaptamos. Aquí nosotros nos dedicamos exclusivamente al boxeo, no metimos otras disciplinas. De ahí vimos que lo teníamos que adaptar a las condiciones de Tacubaya. Para esto doy un poquito de paréntesis. En el gimnasio hemos tenido la experiencia de que hemos querido ayudar a los jóvenes principalmente a alejarnos un poco de drogas, de alcoholismo, etcétera, y hemos tenido experiencias buenas y malas. Ese sería el paréntesis. Y con base en esa experiencia pensamos que podíamos empezar con los niños. Y así esta experiencia dio inicio. Este programa está regido por una asociación civil que se llama Transformación Social, TRASO, y el programa específico que hicimos aquí se llama CAPAZ, que significa Campeones de la Paz. Bueno, empezamos a trabajar con niños de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Consideramos que ese era el nicho de personas que podíamos atender. Y empezamos, los atraemos aquí al gimnasio con el box, que es la disciplina que nosotros conocemos. Entonces la mayoría de los niños quieren practicar el box, y más en este gimnasio que ya tiene una tradición. Bien. Pero este programa no nada más es enseñarles el boxeo, es cómo les damos también valores, cómo les damos otras enseñanzas que son complementarias para la vida. Excelente, para él, excelente. Para te habla César Ramos. ¿Qué tal? Para saber bien cómo es que esta fundación apoya bien a la comunidad, la gente de la comunidad, ¿a dónde puede acudir para, si tiene a su hijo, a su vecino, a su pariente que quiere, digamos, meterlo a la parte deportiva, hacer de estos jóvenes algo distinto, ¿a dónde tendría que acudir? Mira, nosotros estamos ubicados en la calle de Becerra, número 32, en Tacubaya. Esta es la ubicación del gimnasio Lupita. Tenemos tradición en el boxeo y aquí es donde estamos atendiendo a los niños. Hay una cosa que sí quisiera yo recalcar. Por favor. Aquí el tema no es recibir al niño. Tenemos que trabajar también con la persona que está más cerca del niño. Puede ser el papá, la mamá, la tía, la abuelita. Tenemos que trabajar tanto con el niño como en el adulto para que este programa tenga mejores resultados. Eso está extraordinario, sobre todo porque, pues, finalmente no es una guardería que, pues, ay, yo dejo ahí a mi chamaco y ahí se las arreglan. Pues muy interesante lo que nos estás platicando. Oye, el tiempo se nos está viniendo encima, pero no quisiera dejar este espacio sin platicar también otros aspectos importantes que están realizando, como por ejemplo, lo que alguna vez nos comentabas, fuera del aire, ¿no?, que trabajan con los comerciantes, de manera particular con los polleros. Sí, mira, nosotros aquí el comercio establecido de la zona, principalmente el gremio que más incluye es el pollo. Es una zona que trabaja muy fuerte el pollo, carga, descarga, venta mayoreo, venta menudeo. Que nos organizamos y, sabiendo que generamos algunos problemas a los vecinos, nos organizamos y estamos dando los siguientes resultados. Llegamos horarios, establecimos horarios de carga, descarga, limpieza de banquetas, contratamos unas personas para que agilicen la vialidad, etcétera, limpieza cada determinado tiempo, y eso, esa pequeña acción pero coordinada de los comerciantes, les ha dado muy buen sabor de boca, muy buenas experiencias a nuestros vecinos. Esa es otra manera de ir ayudando a nuestro entorno, de ir ayudando a la zona y que vivamos un poquito mejor. Pues eso es bastante bueno, son buenas noticias para la comunidad. Y además, el poder ver con los vecinos que estas pollerías ya no afectan, sin embargo, también participan en las soluciones de los problemas en conjunto con los vecinos. Pero para que me platiques rápidamente, resumiendo, TRASO, ¿a partir de qué edad y hasta qué edad recibe a los jóvenes o a los niños? Por el momento, niños que estén en tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. ¿Y por qué? Acoto rápidamente. ¿Por qué en esa edad? Porque tenemos psicólogas que los atienden y nos tenemos que circunscribir a esas edades porque tienen unas, no problemáticas, unas situaciones específicas en esa edad. Nos estamos entonces concretando en el tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. De acuerdo. Oye, ¿algún número telefónico donde la gente que nos está escuchando en este momento de Radio Fórmula 1470 de AM en el punto crítico quiera hablarles para llevar a sus hijos? Sí, cómo no, estamos a sus órdenes en el gimnasio Lupita, en el 5515-7734. Ahí los atendemos, los canalizamos y les decimos, es muy sencillo lo que se necesita para poder asistir a este programa, muy sencillo, todo es gratis, les damos su playera, tienen psicólogas, tienen entrenadores de boxeo,